La la la la la. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata, loco. Radio Cartón. Qué chingota. Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Radiocartón.com. Bienvenidos a María, Rock en Español y Derivados para RadioCartón.com, comenzando con la tanda de este viernes con algo de música. Posteriormente a las 5 vendrá Pedro Rodríguez, Pedro Bolas Dulces ahí con las entrevistas en Letras del Gueto, y a las 7 pues el Observatorio Humano con el H, y no sé si venga el profe Gabriel y Ramiro, pero bueno, es la oferta de hoy en RadioCartón.com. En los controles está Jacobo Monraz. aquí en los micrófonos Poncho, y lo que comenzamos escuchando, esa melodía con unos gritos ahí muy rabiosos, es el grupo No Somos Marineros de la Ciudad de México, la canción Como en el Crescendo, del disco Lo Más Verdes del 2014, un disco de... Yo los conocí en este disco por un track que me llamó la atención que se llama Kalusha y Bijik, ¿no? Lo pusimos aquella vez en el Riff Araña, en algún Riff Araña está ese track. Y justo con esta canción del Como en el Crescendo comparten ahí un par de líneas de la letra. Pues en sí el disco es como un cuento de principio a fin, ¿no? Pues estados emocionales que propone siempre esta onda del post-hardcore, también como lo dicen No Somos Marineros, se definen como esta onda del dream pop, ¿no? Y lo que la quise poner al principio porque me cuestiono mucho desde cuándo se empieza como a gritar, ¿no? Y creo que en distintos géneros musicales, o pienso hasta en James Brown, o pienso antes, ¿no? A lo mejor pienso en los Psychos también, que estos gritos, ¿no? Esta manera, y ciertas bandas, o sea, y cómo el grito tiene su porqué, pues no es algo que puedas erradicar fácil de una persona, ¿no? Porque gritar es, a veces dices, necesito gritar, pues, y aquí estuvieron los No Somos Marineros, que pues se manejan en esa línea de este cantar muy alto, muy como no me basta decirlo con mis palabras, pues también lo tengo que gritar porque de verdad quiero ser escuchado, no sé. Ahí estuvo este inicio musical y vamos a continuar también con algo gritado, pues parece que tenemos varias opciones de gritos en esta emisión número 17 de María. Vamos a poner a la banda Anapura de su disco 3, tercero, del 2017. Es el track que se llama Dime, y pues Anapura es un trío conformado ahí por Miguel, el disco. Este disco fue grabado ahí con el Miguel Fraino de Cardiel, pues que pues ahí ha grabado muchas bandas de los Grises, pues, y ha mezclado, y ahí es buen ingeniero de sonido, al parecer. Y la banda está conformada por Daniel Garnica en el bajo y la voz, Leo Padua, de Los Viejos también, en la batería, y Gabriel Massin en la guitarra y la voz, y pues Anapura ahí también con letras muy crudas. Esta en particular me gusta porque te hace cuestionarte la idea de, pues, como quién te cuenta la historia, ¿no? O en base a las ideas de quién funcionas al final, porque pues solo valdría como una verdad propia lo que hemos experimentado, supongo, ¿no? También puede ahí la fe tener un factor determinante en algunas cosas, pero pues cuestiones onda de, te cuentan la historia de una manera, pero pues quién la está contando, ¿no? ¿Quién me dice que no de repente se torció todo y suele ser así? Entonces esta de Dime pues cuestiona un poco eso, y nos vamos con Anapura, con esto de su disco tercero del 2017, que tiene una portada ahí con un rostro que está como envuelto en una sábana azul, como un corte ahí expresionista con los ojos en un negro así igual al fondo, y tiene como unos gogles. A mí me parece que es un vato que iba en una avioneta y se estrelló en el desierto, y su rostro es ese punto donde te estás quebrando, ¿no? Donde ya neta dices, no, ¿qué peor puede ser esto? Y tiene la expresión ahí como congelada. Entonces ahí, si le quieren dar una vuelta al Bandcamp para verlo, y pues para escucharlo también, Dime de Anapura, y continuamos en María para RadioCartón.com. Y ahí estuvo la voz de Carolina Enríquez, la frontwoman de esta banda que se llama Rotten Daisies, la canción Chant de su disco Porcelain Mannequin del 2018, una banda de Hermosillo, ahí compuesta por dos hombres y dos mujeres, Alfonso López, Carolina Enríquez, Rafael Domínguez y Elsley Meuli. Ahí pues son los que componen esta agrupación pues reciente que parece que le gusta el grunge ni todo ese rock noventero ahí con las guitarras poderosas, ¿no? Y predominante la bataca también. Y bueno, esperemos les haya gustado. Hay una propuesta de Hermosillo que estuve pues esta semana como viendo. La Carolina Enríquez participa en otro proyecto pues más como rock pop que se llama Señor Kino, que también ahí tiene canciones chidas, igual luego lo ponemos. Y vamos a poner más adelante otra banda también de Hermosillo que como que hay ahí dos, tres que sobre todo pues que se juntan, ¿no? Para hacerse fuertes, los Diabólicos también los tocaremos. Y pues ahí estuvo esto de Hermosillo, Sonora, antes de que vayamos y ya vamos al 2x1, que en esta ocasión se trata de la banda argentina El Siempre Eterno, que está conformada por Sergio Rodman, el ruso López, creo que se me olvidó el apellido, Ricciardi, el que era baterista ahí de los Cadillacs, y pues en su momento Mimi Maura, y también en su momento Ariel Minimal, que los dejó ahí con el reemplazo que también se llama Ariel, no me acuerdo del apellido, Ariel Espejo es el nuevo guitarrista y del Siempre Eterno. No sé si ahorita estén tocando, pero pues otro de los proyectos de Sergio Rodman y de Ariel Minimal, y pues en el rock, en el punk, en el post-punk, en todos estos ritmos que les gustan y que como que los unieron, pues ahí ya tienen algunas producciones. Nosotros vamos a tocar algo del primer disco del 2010, que es homónimo, El Siempre Eterno. La canción se llama Rohypnol y pues narra ahí la historia de un personaje que quebra el vidrio de la farmacia para meterse a los cajones y conseguir el Rohypnol, que pues es la medicina a la que pues ahora depende un poco y necesita y pues sangra y todo, pero pues consigue lo que quiere, pues es una historia de éxito más que otra cosa. Y la que sigue después de esa, el 2x1, es Noches Románticas en Sótanos Húmedos, que es la única canción que le puso letra Ariel Minimal en el proyecto del Siempre Eterno. Es del disco Para Siempre del 2014, y pues habla un poco igual y de esos tiempos donde no era tan fácil a lo mejor mostrar tus gustos y quién eres, o no sé, ante la sociedad, y todo sucedía más en el underground, algo que a lo mejor sí existió en algún momento, pues cosa más escondida, y pues de los encuentros casuales y gente que llevaba música. Entonces narra un poco de eso, ¿no? De que a lo mejor les gustaba también ahí leer Las Flores del Mal, del Baudelaire, y pues cosas que los hayan unido, pues aquí se cantan en esta canción. Así que nos vamos a ir con El Siempre Eterno, con Rohypnol primero, de su disco homónimo del 2010, y después Noches Románticas en Sótanos Húmedos, del Para Siempre del 2014, y continuamos. Poison mine, poison mine, poison mine, poison mine. Olvidé cómo ponerme de pie. la mano no deja de sangrar. Poison mind, poison mind, poison mind, poison igual, pues no es nomás la onda de esta humanidad en la Tierra, ¿no? A veces suponemos otras civilizaciones en la galaxia, otros mundos con ya pues con comunidades no sé, muy evolucionadas, ¿no? muy capacitadas, muy ordenadas, y a lo mejor todo es un desmadre en sí, a lo mejor nosotros somos esa puntita de todo el gran desmadre que somos incapaces de parar, y por más que pensemos y busquemos, o sea, la neta es que vamos a escuchar ahorita Constelación Podrida de Apocalipsis, de su disco Dimensión Maldita del 2015, y pues continuamos en María, pero pues, o sea, a lo mejor somos una pinche nada que ni somos, ni nos podemos arreglar ni nada, o sea. Thank you. escuchando música. Aún recuerdo con claridad aquella tóxica y desvelada mañana en que bajé del autobús que nos dejó en la avenida Constituyentes de la Ciudad de México. Aparte de mí, unas 32 personas más provenientes de Guadalajara también hicieron lo mismo. Ese día habíamos hecho el viaje para ver a Cornelius, Sleep, Off Montreal, Miss Garrison y demás artistas que se iban a presentar en un festival de música subterránea, o como me gusta decirle, la otra música. Esa, pues, convención anual que les ha dado por llamar Festival Normal o Normal. La cosa es que entre aquellos pasajeros también iban músicos, como los Arellano, de la banda Chivo Negro. Al primero que identifiqué fue a Ramón, el guitarrista, entre otras cosas por la melena rizada, estridente, igual que el sonido que producen como banda. Lo vi bajar y después nada, hasta el otro día en Casa del Lago, donde se presentarían sets como el de Mondragón y agrupaciones como La Redada. Shows ofrecidos, dicho sea de paso, con todo y vista al lago de Chapultepec. Entonces cavilo el hecho de que los he visto de cerca, incluso pude charlar un poco con Ramón acá en Guadalajara en un after del Festival Mexicadelia, en alguna azotea de por las nueve esquinas. Quizá lo curioso o la anécdota estriba en que no se ha dado que los escuche tocar en vivo. Entrando a lo que nos concierne, lo que puedo decir de este poderoso trío es que ha logrado interesar a los oídos nacionales que buscan principalmente en el doom y en el stoner de buena manufactura una trinchera voluminosa donde estacionarse. Chivo Negro es una de las propuestas más duras, densas y apesadumbradas que se hacen escuchar actualmente en la ciudad. Sonidos nublados, densos, aletargados, se pierden entre distorsiones tiradas al delirio o como ellos mismos, Ramón Arellano, guitarra, Fausto Arellano, bajo y guitarra, y Abel en los tambores lo definen, un paisaje caótico sobre el que desciende una tormenta cósmica de ruido, terror y psicodelia oscura. Esta fue la sección del Aferrado Escuchando Música, y bueno, los dejo con la siguiente pregunta, que cierra mi sección. ¿Qué tal les parecería haber inscrito en un cartel al Tridente Ofensivo, Chivo Negro, Terror Cósmico y por ahí los Parásito? Los Parásito. ¿Qué tal te parece, Poncho? Y bueno, esta semana la recomendación es para clavarse en el delirio derramado en los sonidos pesadillescos y oníricos de Descent, tema que da muestra de la bruma sonora de este trío afincado en Guadalajara y desprendido del Volumen Dead, único disco hasta ahora en el haber de los Chivos. Sí, la neta, poquita envidia ahí, mi Diego. Ahí estuvo la cápsula de Diego Rodríguez, su recomendación El Chivo Negro, y envidia de la buena de ese Doomstock que hubo el pasado sábado allá en Monterrey con los Parásitos y con los Mundos y los Chivo Negro, la neta. Ojalá hay alguien que tenga pues la manera, los recursos, el lugar, pues trajera algo similar por acá. Se hace que la semana pasada dije que Chivo Negro era de acá y sí, pero leí en su Bandcamp que son sinaloenses, pues a lo mejor avecindados acá, pero ese Volume Dead, un disco que si lo escuchas te mueve mucho, antes pues escucharlo de corrido y sentirlo. Y nosotros pues sentimos mucho que ya nos tenemos que ir, pero vamos a dejar con dos tracks que queremos que suenen todos, así que seré breve. El primero es de Sgt. Papers, el Sargento Papeles, un dueto de Hermosillo, los hermanos Felipe García Ortiz en la guitarra y la voz, y Jesús Iván García Ortiz en la batería. Pues hay un grupo de punk que me recuerda a ciertos pasajes de Cardiel, un punk, como le digo, de persecución, de sentir que vas sobre algo, o vas en la patineta o corriendo, y también con unos contrastes ahí del disco Sgt. Papers Lonely Psy Punk Band, pues ahí algo psicodelicón también, del 2017, y después nos vamos con una banda que sigue de gira en Europa ya con El Terror Cósmico, y que comparte guitarrista con justamente con El Terror, Javier Alejandre, también conforma Fumata, junto con Mico Cardoso en la batería y Juan Tamayo en el bajo, y Máximo Mateo en la voz. Pues el Máximo, un chamán ahí que grita, que hace que saques todo, y una banda potente que pues este disco igual y luego le hacemos un especial, se llama La Perfección de la Muerte, del 2017, y pues es como un homenaje, ¿no?, a la calavera en sus múltiples facetas, desde lo físico, no sé, la muerte del ego, o en el caso de esta canción que se llama Soy Apatía, pues esa muerte que sientes, ¿no?, cuando de verdad experimentas esta sensación de que nada vale la pena, de que todo está de la chingada, de que nada tiene sentido, ¿no? Ese como presuicidio, ¿no?, en el que pareciera que no, pero de repente muchas existencias transcurren, y pues a lo mejor vuelvo al punto de expresarlo, gritarlo y hacerlo sonar, pues es una manera de liberarse. Y pues lo último va a ser Soy Apatía, de Fumata, La Perfección de la Muerte, del 2017, Jacobo en los controles, aquí Poncho en los micrófonos. Muchas gracias a todos los que nos escuchan y los que nos escucharán ahí en el podcast, y pues nos escuchar el próximo viernes en Radio Cartón. Muchas gracias. ¿Vamos a poner otra? Claro. Otro día. RadioCartón.com.